El título del mensaje de hoy es Amor de Dios para arrepentidos y enojados. No se preocupen, no les voy a pedir que levanten las manos los enojados ni los arrepentidos. Pero el título es Amor de Dios para los arrepentidos y para los enojados. Y pues vamos a ver con quién te identificas tú al final de esta enseñanza. Pero hay amor de Dios para todos nosotros. Este mensaje está continuando lo que comenzamos la entrega anterior acerca de lo que llamamos la famosa parábola del hijo pródigo, que está registrada en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, de los versículos 11 hasta el 32. En la ocasión anterior pudimos ver la primera parte de esta historia. Solo para refrescar la memoria, les vuelvo a recordar qué significa una parábola. Una parábola es una historia de la vida cotidiana que se usa para mandar un mensaje escondido, un mensaje espiritual. Cuando decimos la palabra pródigo, pródigo significa generoso o dadivoso. En un sentido negativo, cuando decimos que alguien es pródigo, en un sentido negativo significa que alguien es derrochador o malgastado. Y en un sentido positivo, queremos decir que esa persona es demasiado generosa. Entonces, esta historia se llama la parábola del hijo pródigo porque es la historia de un hombre que tenía dos hijos y uno de ellos va y malgasta la parte de la herencia que le tocó. De hecho, en esta parábola Jesús nos cuenta esa historia de un hombre que tenía dos hijos. Ambos hijos estaban emocionalmente alejados de su padre. Cada uno de ellos no ama a su padre ni valora su persona, pero se relaciona de manera diferente con su papá. El hijo menor es un hijo que elige el camino de la rebeldía, mientras que el hijo mayor elige el camino de la obediencia. Pero los dos están desconectados emocionalmente de su papá. Y el papá los ama a los dos. En la enseñanza anterior conocimos los problemas del hijo menor. Y en esa vez vimos cómo él menosprecia a su padre, le pide la parte de la herencia que le toca a él, aunque su padre todavía está en vida, no ha muerto, prefiriendo más las cosas de su padre que a su padre mismo. Y después vende todo a bajo precio, apresuradamente, con tal de irse y llevarse su efectivo, sale de la frontera del país, vive perdidamente y se acaba todo lo que tenía en los vicios, y cuando se le acaba, viene una hambre a la región y él empieza a padecer necesidad. Entonces lo único que consigue es cuidar cerdos de un hacendado de aquella región, y cuando está entre los cerdos empieza a sentir envidia de los cerdos porque ellos tenían que comer y él no tenía nada. Y en ese momento él vuelve en sí. Él experimenta arrepentimiento para con Dios y dice: ¿pero qué está pasando? En la casa de mi padre todos los trabajadores tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me voy a levantar y me voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Solo dame trabajo como uno de tus jornaleros. Y ahí nos quedamos la vez pasada. Aprendimos acerca de la importancia del arrepentimiento y expliqué la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Donde me quedé diciendo que el remordimiento lleva a las personas a sentirse mal por lo que hicieron, equivocadamente, pero el arrepentimiento, además de sentirse mal, mueve a las personas a hacer un cambio al respecto. Es un cambio interno que se traduce en acciones. Y la acción que el joven podía hacer simplemente era regresar a su padre, porque estaba sucio, en una condición miserable, hambrienta. Él no podía cambiar la condición en la que estaba. Así como estaba de sucio, así como estaba de humillado, así como estaba de avergonzado, él se vuelve en su interior y camina de regreso a su padre. Y esta parábola representa obviamente la relación de Dios con nosotros los seres humanos. El padre de la historia es Dios. El hijo menor representa a los seres humanos que lo único que les interesa es disfrutar lo que Dios les ha dado en la vida para vivir perdidamente, para tirarse a los vicios, a los excesos, a las borracheras, a las drogas, a la promiscuidad sexual, a las apuestas, a cualquier cosa de vicio, hasta que literalmente se acaban lo que les ha sido dado en la vida, destruyen su salud, acaban con sus familias y tocan fondo. Algunos de ellos, a pesar de que tocan fondo, hacen planes para seguir sobreviviendo en ese estado de miseria, mientras que otros, al tocar fondo, reaccionan, se arrepienten para con Dios y entonces confían en la bondad de Dios y sus vidas empiezan a cambiar por la gracia de Dios. Hoy vamos a ver en el tema que nos ocupa, hoy nos vamos a enfocar en la respuesta que el padre tuvo ante el hijo arrepentido. Vamos a ver cómo responde el padre ante el hijo arrepentido cuando regresa. Vamos a ver cómo el hermano mayor responde ante el regreso de su hermano menor. Y luego vamos a ver al final cómo responde el padre ante el hijo mayor. Entonces, esos son los tres puntos de la enseñanza de este día. Vamos a ver en primer lugar el amor del padre hacia un hijo arrepentido. ¿Están listos? Vamos a ver ahí entonces en los versículos donde nos quedamos, versículo 20, tres acciones del padre para un hijo arrepentido. Vamos a ver en el versículo 20 al 24 que el padre, cuando ve al hijo arrepentido regresar, el padre en primer lugar lo va a recibir, después lo va a restaurar y finalmente se va a regocijar en eso. Vamos a ver entonces cómo lo recibe. Versículo 20 a la mitad, leo en la Biblia de las Américas, dice: y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Lo primero que vemos aquí que el padre hace es que el padre lo estaba esperando. ¿Observaron eso? Dice que el padre vio. ¿Qué significa eso de que el padre vio cuando aún estaba de lejos? Que el padre lo estaba esperando. Que era la esperanza del padre cada día. Algún día tal vez hoy mi hijo regresa. Tal vez hoy mi hijo regresa. Ahora quiero que aprendamos una lección muy importante de cómo Dios se relaciona con los pecadores rebeldes. Cuando el hijo menor rebelde exige la parte de su herencia y se va, el padre, su padre, no fue detrás de él. ¿Entienden? No fue y lo abrazó de las piernas y le dijo: no te vayas, no te vayas, te vas a hacer daño, te vas a destruir. Es más, te voy a agarrar aquí en el cuarto y le vamos a poner candado para que no se nos vaya. No, así no funciona la vida. Porque mientras una persona no cambia por dentro, aunque tú cambies todo por dentro la persona está perdida. ¿Entienden eso? Entonces el padre sabía que este hijo ya estaba perdido. Solo era cuestión de tiempo, por desgracia. Encadenar al hijo no le iba a curar el alma. ¿Entienden eso? Así que él, con todo el dolor de su corazón, lo dejó ir a cumplir lo que faltaba de lo que él ya traía adentro. Estaba perdido por dentro. Y él va y solamente cumple los planes que ya traía en la cabeza. Pero cuando él, el hijo, se da cuenta que está perdido, antes no se daba cuenta, todos se daban cuenta que él estaba perdido, menos él mismo. ¿Está claro? Pero cuando él toca fondo, dice que volviendo en sí, dice: iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque el texto que nosotros vimos ahí en el último versículo, en el versículo que mencionamos anteriormente, es que él vivía perdidamente. Y él dice: y yo aquí perezco de hambre. Y dijimos, perecer es lo mismo que morir. Cuando él se da cuenta que está muriendo, se da cuenta que él no está tan feliz como él pensaba al principio. En cierto modo, la desgracia de que él haya perdido todo y que haya llegado el hambre fue un regalo de Dios para él, ¿o no? Porque mientras las personas tienen dinero y amigos para mantener sus vicios, muchas veces no se dan cuenta que están perdidos. Pero a ese se le concedió que en la desgracia él despertara de su aturdimiento espiritual, se volviera a Dios y volviera a su padre, y cuando regresa, el padre lo estaba esperando. Porque el padre necesitaba que su hijo regresara, pero que regresara diferente. ¿Entienden? Porque si el hijo no regresa diferente, lo único que el padre puede esperar es que va a venir a ver qué más le saca. ¿No es cierto? Dice, y ahí viene aquel. Entonces el padre tiene que esperar a que Dios haga la obra en la vida de su hijo y el hijo viene arrepentido. Y lo primero que el padre hace cuando regresa el hijo es reafirmarle su amor. ¿O no? El hijo, el padre está viendo y el padre sale. Yo no sé si el papá hubiera sido mexicano, chapado a la antigua, a lo mejor hubiera salido y le hubiera dicho, ándele, ándele, así lo quería yo ver, para que se eduque. Eso le lo advertí. Mírenlo. O sea, no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero la verdad es que se merecía algo así, ¿o no? ¿Verdad? Una de las frases favoritas en los matrimonios que nadie quiere oír es, te lo dije, pero te lo dije, chiquito, te lo dije. Pero aquí no sale el padre con ninguna de esas, ¿verdad? Lo que sale el padre a hacer es, sale a correr. Fíjense cómo rompe el estándar. Oye, aunque sea disimula tantito, por favor, diría cualquiera, ¿no? Pero no, al padre no le importan los protocolos. Sale corriendo. De hecho, hasta algunos comentaristas dicen que era una vergüenza lo que el padre dijo, lo que el padre hizo salir corriendo a abrazar al hijo, porque acuérdense que aquellos usaban túnicas. Y la forma que se hacía para poder correr era ceñirse. Lo cual ceñirse implica hacer con la túnica una especie de short, de pantaloneta para poder correr rápido. Pero él no tuvo tiempo para hacer el ceñido, lo cual nos indica que probablemente se levantó las, como dicen allá en los ranchos, se levantó las enaguas. ¿Entienden? O sea, qué ridiculez. Para que vean el extremo del amor de Dios por un pecador arrepentido. ¿Entienden? El extremo del amor de Dios. Porque el Padre representa a Dios. Y dice que sale el Padre, estoy leyendo el 20, lleno de compasión por él, se echó sobre su cuello. Literalmente cayó sobre su cuello. Cayó sobre su cuello y lo besó. La palabra besar en el idioma original es una palabra intensa. Quiere decir que lo besó con mucho cariño o que lo besó repetidas veces. Ahora acuérdense que el hijo huele a puerco, ¿o no? ¿Verdad? Porque se dedica a cuidar puercos antes de ir a su padre. Entonces no estaba muy limpio, no estaba rasurado. Pero el padre le abunda el amor más que la miseria de su hijo. Así que le muestra amor con un gran recibimiento. Segundo, después de recibirlo, lo restaura. Observen el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y cuando el padre oye la expresión verbal del arrepentimiento interno del hijo, el padre ya no lo deja terminar. Porque originalmente el joven había dicho, y ustedes recuerdan, si no ahí se los recuerdo, el joven había pensado en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, lo cual efectivamente cumple en el versículo 21. Pero además él había planeado en el versículo 19 decirle, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. No te pido que me dejes regresar a la casa, solo que me des trabajo. Es todo lo que te pido. Ten lástima de mí. Dame trabajo, como cualquiera de tus empleados. Pero en el versículo 21, dice que cuando acabó de decir, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero el padre dijo, el papá lo interrumpe. No se diga más. Ya no lo dejó decir lo demás, lo interrumpió. Entonces el padre voltea y le dice a uno de sus trabajadores, de sus siervos, de sus esclavos, porque era un hombre con dinero, en el 22, pronto, traigan la mejor ropa. Aquí la frase, la mejor ropa, literalmente se debe leer, la ropa primera, así dice en el idioma original. traigan la ropa primera. Ese era el nombre que se le daba a una túnica especial, una estolea, así dice en griego, una estola. Era una túnica especial en el closet de las familias ricas que se reservaba para la persona de la autoridad número uno. Por eso se llamaba la ropa primera. Así como en el ejército hay uniformes y todos andan uniformados, pero hay ciertos emblemas que comunican quién es el general y todos los que van debajo de él. Lo que el papá está diciendo con esto es, traigan la ropa de boss, la ropa del jefe, la reservada para el dueño. Pónganle ese vestido a mi hijo. Obviamente no le van a poner ese vestido tomugroso. ¿Qué se está implicando? Que primero lo limpiaron. ¿Quién decidió hacer eso? ¿El hijo por sí mismo o su padre? Ese es lo que debe de hacer un pecador. Un pecador no debe esperar hasta limpiarse a sí mismo, revestirse con buenas obras para volverse a Dios. No, el pecador tiene que arrepentirse como está y así en su pecado venir a su padre a decir, yo estoy mal, estoy muriendo, sin ti estoy mal, yo te necesito, ten misericordia de mí. Y el padre es el que se va a encargar de limpiarlo de su pecado, de su suciedad, de sus defectos y vestirlo de Cristo. Vestirlo de Cristo. Revestirlo de la obra y del mérito de Cristo. Y entonces todo lo hace el padre. El pecador no hace nada por él mismo porque ni siquiera puede. ¿Entienden eso? Entonces el padre lo viste con la ropa más bella, más fina. También dice ahí en el texto, y poned un anillo en su mano. Ese es el anillo de firmar. En la antigüedad firmaban con un anillo para demostrar que era, y ese anillo nada más había uno por familia y lo llevaba el jefe de familia. Ese anillo era el anillo de él y dice, pónganselo a este. Con ese acto queda claro para todos que lo está readoptando como hijo. ¿Entienden? Y luego dice en el versículo 21, perdón, el 22, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Los esclavos andaban descalzos en aquel tiempo. Los hijos no, los hijos tenían calzado. Con todas esas acciones, lo que el padre está haciendo es restaurando al hijo rebelde renegado a una posición de hijo. Lo está adoptando otra vez. Ya se había perdido como hijo y ahora lo vuelve a adoptar como hijo. Lo restaura. Y eso es lo que Dios hace con los pecadores arrepentidos. Los reviste de los méritos de Cristo y los adopta. Dios era nuestro Padre porque Él nos creó. Pero cuando llegamos al pecado, perdemos nuestro estatus de hijos y nos arrepentimos y regresamos a Él, y por su gracia, Él nos pone los méritos de Cristo y nos adopta como suyos, sus hijos. Y después de recibirlo, de restaurarlo, entonces el Padre se regocija. Observen el versículo que sigue, ¿cómo lo dice? 23. Y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos. Regocijémonos, es la palabra clave ahí. Los antiguos no comían carne todos los días como mucha gente hace hoy en estos días. La carne se reservaba para ocasiones especiales. Pero entre todas las ocasiones especiales que los antiguos comían carne, había una ocasión especial. Las familias que podían compraban un becerrito y desde chiquito lo separaban de la manada o del rebaño, como se diga, para alimentarlo con los mejores granos. Lo alimentaban con el mejor tipo de plantas y de granos a ese animal toda la vida y lo reservaban para una ocasión especial, una vez en la vida. Pues obviamente nada más puedes matar un becerro una vez en la vida, ¿no? Alimentar un becerro toda la vida para que normalmente el día de la boda del hijo de familia se sacrificaba el animal. Como no había refrigeradores en aquellos tiempos, el sacrificio de un animal implicaba de pronto abundancia de carne. Así que esa ocasión era motivo para invitar a todos aquellos que sentían afecto por el padre de familia, por la familia. Entonces, todos los amigos, los que tenían cariño por él, eran invitados a venir a alegrarse con él, porque el animal ha sido sacrificado y es tiempo de celebrar. Y eso es lo que sucede aquí. El padre manda sacrificar el becerro engordado por el hijo perdido que ha vuelto arrepentido, porque el padre está muy alegre, está muy feliz. Y él quiere que todos los que lo aman a él se alegren con él. Porque para eso son los amigos, ¿no es cierto? Para llorar con nosotros cuando lo necesitamos y también para alegrarnos en nuestros motivos y ocasiones especiales. ¿A quién invitas tú a la boda de tu hijo o de tu hija? A tus amigos, a los que te aprecian y te aman, ¿no es cierto? Entonces aquí el hombre de la historia dice que él manda matar ese animal y dice, y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se fijan? Quiero que presten atención en esta palabra porque es la palabra clave de todo el pasaje, de toda la historia. Versículo 5. Hay tres parábolas que Jesús dijo aquí seguiditas. La de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo perdido. Respecto a la oveja perdida, dice el pastor al encontrarla, versículo 5, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso, versículo 7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Observan eso? Respecto a la moneda, versículo 10, de la misma manera, bueno, un poco antes dice el 9, cuando la encuentra la mujer, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, ¿qué dice? Alégrense conmigo. ¿Por qué? Porque he hallado mi moneda. Y en el 10, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, en el último de los tres relatos, el perdido es el hijo. Y cuando es encontrado, ¿qué siente el padre? Regocijo. Y él no solo quiere estar alegre él solito. ¿Qué hace? Regocijémonos, plural. ¿Qué está diciendo? Todos los que me amen, que se alegren conmigo. A celebrar. Y que se manden a traer el mariachi. De veras, ahí dice el texto. Observen. Bueno, no dice mariachi, pues. Yo sé. Pero casi. Porque si ustedes prestan atención, observen. Dice en el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y se acercó a la casa. ¿Qué oyó? ¿Qué hay en las fiestas? ¿Qué hay en las celebraciones? Que me traigan la banda, dicen los norteños, ¿no? El mariachi, la música y las danzas. Ahora, no, las danzas de ellos, acuérdense que los judíos normalmente cuando ellos celebraban una boda o algo, son danzas en donde ellos ponían los brazos sobre los hombros de los otros y los otros ponían los brazos y ellos bailaban así haciendo las ruedas, las rondas, ¿me entienden? Pero es simplemente alegría. Por afuera los hombres y adentro el círculo de mujeres, todos bailaban de alegría. Tal vez el hijo y el papá estaban en el centro, contento el papá abrazando a su hijo con esa fiesta tan bonita. Mientras el mariachi ahí tocando el jarabe tapatío y todo estaba, pero bueno, es que yo soy de Guadalajara, ¿no? Pero fue una ocasión muy especial. Acuérdense que este es un cuento que Jesús está contando para darnos una historia espiritual, una realidad espiritual. Dios siente mucha alegría cuando un pecador reconoce que está perdido, se arrepiente y acepta la gracia de Dios. Entonces, el amor de Dios se manifestó de muchas maneras. Dios siente un gran amor cuando una persona se arrepiente, hermanos. Aunque esa persona sea un caso perdido para el mundo, para Dios es un motivo de gran alegría cuando una persona se arrepiente. Yo no sé qué piensen ustedes de ustedes mismos o de otros, pero Toda vez que un ser humano hecho a la imagen de Dios se arrepienta, es motivo de gran alegría para Dios. Y debería de serlo para todos los que amen a Dios. Porque el Padre se alegró, hizo una fiesta, y para poder participar de esa fiesta, tienes entonces que sentir lo mismo que el Padre. Pero no todos sienten lo mismo. Y aquí vamos a la segunda parte de la historia. El hijo bueno. Porque este hijo malo tenía un hermano bueno, ¿no? Muy bueno, no solo bueno. Entonces, los versículos 25 al 28, hay dos observaciones respecto al hijo supuestamente bueno. Bueno, pero enojado. Porque en primer lugar vamos a ver que este hijo, cuando oye que su hermano ha regresado, en lugar de regocijarse, se enoja. Número uno. Entonces, primero vamos a ver que él se enoja y después vamos a ver por qué se enoja. Dice el 25. Entonces, su hijo mayor estaba en el campo. Quiere decir que toda esa escena de cuando el hijo menor regresa, el padre lo besa, lo recibe. Algunos vecinos seguramente vieron y dijeron, oh, ya vieron que regresó ahí. El perdido, ¿no? ¿Cómo? No, pues no, que hay fiesta. Y ya, y empieza la fiesta y el hermano mayor allá con las vacas en la alfalfa. Yo no sé dónde andaba, ¿no? Pero cuando él regresa y empieza a oír la música, dice el 25, las danzas por la ventana. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hay fiestonón? Entonces, llamando a uno de los criados, literalmente a un niño, o sea, era un esclavo joven, entonces lo interroga y le preguntó, ¿qué era todo? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay fiesta ahí en la casa? Y él le dijo, ¡tu hermano ha venido! Pues, ¿cómo creen que se lo dijo? Tu hermano ha venido y tu padre ha... No, pues, o sea, ahí en la casa hay fiesta, ¿me entienden? Seguramente el jovencito está bien emocionado. ¡No, tu hermano ya regresó! ¡Ya regresó tu hermano! Y tu papá mandó matar el becerro engordado porque lo ha recibido bueno y sano, sano y salvo. Pues es que es por tu hermano. ¿Qué se supone que hubiera sentido el hijo mayor de este hombre si amara a su padre y amara a su hermano? ¿Qué se supone que hubiera sentido? Regocijo. Hubiera dicho, en verdad, mi hermano regresó. Gracias Dios, gracias. Y vamos a felicitar al papá, a la familia, a alegrarnos. ¿No es cierto? Pero no pasó eso. Lo que dice que pasó en el 28. Dice, entonces él se enojó. Se enojó y no quería entrar. Puso su carota, ¿verdad? Su carota. Oye, es tu hermano. ¿Quién? Es inútil. ¿Qué? ¿Te has fijado que cuando la gente está bien enojada no lo puede disimular? ¿Verdad? Aquí no dice que puso su carota, pero es que es imposible que no la haya puesto. ¿No? ¿Verdad que no? O sea, dijo... Y se enojó. Y entonces seguramente el criado le decía, venga, venga, amo, venga, vamos a... ¡Quítate! Yo creo que se fue quedito y le dijo, oiga, y fue con el papá, ¿verdad? Le dijo, su hijo ya llegó, su hijo mayor. ¡Pues dile que venga! No quiere entrar. Y entonces dice el 28, salió su padre y le rogaba que entrara. Ahora la pregunta que debemos hacernos antes de entrar al siguiente punto es, ¿por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta coraje, tanta rabia? Bueno, en primer lugar, la actitud, la reacción que él tiene, nos revela varias cosas. En primer lugar, su reacción nos enseña a nosotros que a él tampoco le importaba su familia. A su hermano mayor no le importaba su papá. ¿Qué le importaba? El dinero de su papá. No le importaba a su hermano menor, él. Pues él está demostrando el mismo espíritu. A él no le importa su hermano en absoluto. Ni le importa su papá, ni le importa la alegría de su padre. Porque si tanto le importara, hubiera hecho a un lado su orgullo, podría haber dicho, no, mi hermano está mal, o mi papá se está equivocando, creo que está sobre reaccionando. Pero bueno, es mi papá. A fin de cuentas es mi papá, y con tal de que mi papá esté contento, pues yo me aguanto. Ahí luego vemos si mi hermano es sincero o no. Tal vez muchas cosas se podrían haber dicho. Pero su reacción revela que a él le importaba más él que su familia. Que aquí él está muy enojado porque él tampoco siente aprecio por su familia. Luego, unas pistas que el texto nos da que nos revelan por qué estaba tan enojado. La primera en el versículo 29. El padre en el 28 dice que salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido. Y la palabra servir ahí es servir como esclavo. Aquí estoy yo esclavizándome por ti. Nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Pregunta, ¿era un hijo obediente, sí o no? Pero muy enojado. ¿Entienden eso? El hijo menor escogió el camino de la rebelión y el hijo mayor de la obediencia. ¿Ven? Completamente opuestos, pero tan parecidos al mismo tiempo. Él quiso disimular el interés que tenía en las cosas de su padre, en el dinero de su padre, por medio de obediencia y el otro por medio de desobediencia. Pero los dos andaban detrás de la misma cosa. Porque si no, ¿cómo explicas que dice, sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos? Entonces, ¿qué es lo que él quería del padre? Ahora, o tiene mala memoria o está con principios de Alzheimer, este chavo. Pero si yo no mal recuerdo, cuando empezamos a leer la historia, en el versículo 12 dice que el hijo menor le dijo al padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. No dice le, dice les. Y yo les expliqué en aquella enseñanza que el hijo mayor siempre recibía doble porción de herencia. Si el padre solo tenía dos hijos, quiere decir que toda la propiedad la dividió en tres partes. Una de esas partes a su hijo menor y dos partes para el hijo mayor. Así que el muchacho piensa mal. Porque ¿de quién era todo? Era suyo. ¿Por qué el padre tenía que darle un cabrito? Porque ahora todos los cabritos ¿de quién son? Son suyos. Pero en su mente, ¿qué siente que es él? Un esclavo. Tú me esclavizas, abusas de mí. Mira, yo siempre te obedezco. Nunca me has dado ni un cabrito. O sea, yo me puedo imaginar al padre diciendo, pero hello, hijo, todo lo que tengo es tuyo, es más, ya no tengo nada, todo lo que quedó era para ti. ¿Y no es eso lo que dice el texto? Observen, versículo 30, dice, pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado, y él le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Aquí el papá no está sonando buena gente, le está recordando la verdad. ¿Entienden eso? Entonces el problema del hijo mayor no está afuera. ¿En dónde está? En su mente. Él se siente forzado a obedecer al padre y lo obedece por interés. Porque si no, ¿por qué le echa en cara? En primer lugar, en el versículo 29 que leímos, dice, nunca me has dado un cabrito. El 30, viene este, observen el desprecio que él comunica. Ahora pregunto, si él tiene un padre y ese padre tiene otro hijo que no es él, entonces, ¿quiénes son esas dos personas? Hermanos. Pero él no dice, observen el texto, él no dice, viene, ¿qué? ¿Mi hermano? ¿Acaso dijo eso? ¿Qué dice? Ese hijo tuyo. Sí, bueno. ¿Está la señora de la casa? Sí, soy yo. Le hablamos aquí de la escuela de su pequeña alimaña, perdón, de su pequeño hijo, ¿verdad? No lo soportamos. Necesita venir aquí a hablar con el director porque su hijo se porta muy mal. Ay, qué pena. Gracias por el reporte. Ahí nos vemos. ¡Perengano! Ven acá, ven a ver lo que hizo tu hijo. Ahora ya no es mi hijo, ¿verdad? ¿Qué es? Tu hijo. Porque cuando se porta mal, te quieren la culpa. Igualito que su padre, como todos los de su familia, ¿verdad? De echarle la culpa a la familia. ¿Verdad? Ah, no se vaya a ganar un diploma al niño, porque ¿qué dice? Ese es mi hijo, ¿verdad? Y aquí el hermano mayor se expresa de su hermano con el máximo desprecio que puede, ¿no? ¿Qué dice? Ese, tu hijo. Muy triste respuesta. Dice, cuando este tu hijo, que haya consumido tus bienes con rameras, viene, dice, mataste para él el becerro engordado. ¿Qué es lo que le dolía tanto? Le dieron el becerro. Casi le faltó decir, le dieron mi becerro, ¿verdad? Le dieron, si eso hace mi papá ahorita, a lo mejor él pensó, dijo, y esto es solo el principio. ¿Cuál era el temor entonces de él? Que lo despojara. Ya le dio el becerro para empezar, hasta el vestido irá, es seguramente. Entonces ahí vemos que lo que él era, lo que él traía en el corazón, que era el interés material. Pero a través de la obediencia, completamente opuesto. Una obediencia insolente, porque ¿cómo le está hablando a su padre? ¿Verdad? De manera irrespetuosa, un desprecio imposible de ocultar. Se enojó porque gastaron las cosas valiosas. Qué triste, ¿no? ¿Saben a quién representa el hijo mayor? A gente como ustedes, sin afán de ofender. A gente que va a las iglesias, que obedece a Dios, que se porta bien, que se esclavizan por obedecer a Dios, pero que muchas veces por dentro están enojadas. Están enojadas porque nosotros aquí el domingo en el servicio y ellos míralos en el lago, malditos pecadores. Ojalá y se quiebre la lancha, ¿verdad? O sea, que la gente dice, yo te obedezco, pero yo no quiero, pero te obedezco. Y se enojan porque los pecadores, ¡ah, cómo disfrutan su pecado! Y yo aquí obedeciéndote, ¿verdad? Mira a ese cristiano cómo se porta. Y ahora ya se arrepintió, ya, y ahora Dios ya lo perdonó. No, que disciplínenlo, ¿verdad? Castígalo Dios, ¿por qué? Entonces, hay gente así en las iglesias, hermanos. Que en lugar de alegrarse que los pecadores se arrepientan, lo ven ellos como un despojo, ¿me entienden? Yo tantos domingos que nunca falto, y este toda su vida faltó los domingos, y ya llega ya de viejito, se convierte y se muere y ya se va al cielo. ¡Oh, no! ¡No, no! ¿Cómo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres una persona enojona? ¿Te enoja? ¿Te enoja que otros disfruten de la vida? ¿Te enoja porque tú quisieras andar de pecador, pero no te animas, prefieres andar de obediente? ¿Pero realmente no amas a Dios? ¿Lo que amas es las cosas de Dios? ¿Lo que te mantiene es el miedo que Él te vaya a quitar algunos privilegios? ¿Que el día de tu cumpleaños no te entregue tu cabrito? Y así está el hijo, enojado. Es un materialista de corazón, pero no ama a Dios. Pero es obediente, se porta bien. Ahora, ¿quedó demostrado que el padre amaba al hijo arrepentido, sí o no? Y al hijo mayor, ¿ahora qué? También lo ama. Fíjense, cuatro acciones del padre que demuestran cuánto amaba a sus dos hijos y no solo al arrepentido, también al enojado. En primer lugar, si prestaron atención ustedes, en el versículo 28 dice, cuando el hijo mayor llegó y no quería entrar, ¿qué hizo el padre? Salió. ¿Qué hizo el padre con el primer hijo? Lo fue a buscar. ¿Y con el segundo? Lo mismo. Lo mismo. Porque a los dos los ama igual. Aunque uno apeste y el otro ande perfumado, aunque uno haya ido muy lejos y haya caído muy bajo y el otro se ha mantenido en obediencia toda la vida en la casa, el padre los ama a los dos y por los dos salió. ¿No es cierto? Lo sale y lo busca. Segunda muestra de amor. Observen cómo le responde. Mientras que el hijo mayor le dice, ese tu hijo se fue a gastar todo el dinero con las rameras. Con la morena esa, mira, tan bonita. Y luego la rubia, mira nada más. Y luego la chaparrita, sé cómo me gustan las chaparras. Pero yo aquí obedeciendo. O sea, él quejándose del otro, ¿no? Y ese tu hijo. Fíjense cómo el padre le habla a él. Versículo 31. Él le dijo, hijo. Aquí la Biblia de las Américas pone otra palabra para tratar de comunicarnos a nosotros el cariño del padre. Porque le pone, hijo mío. Pero el texto original no tiene la palabra mío. Lo que el texto original tiene es una palabra hijo que se debería de traducir hijito. Nomás que se oiría muy ridículo ponerle hijito aquí. Por eso tuvieron que compensar de alguna manera. Pero realmente el padre le está diciendo, al estilo mexicano le está diciendo, mijo. O sea, si a ti un hijo tú estás en la fiesta celebrando, y viene un hijo a hacerte un berrinche delante de todos, ¿de qué te dan ganas a ti? Ay, es insolente. Yo sabré lo que hago con mi dinero, ¿no? ¿Usted qué? Pero no. Muestra cariño por el menor y por el mayor. Sale. Y aunque el mayor le está faltando al respeto, él con cariño le dice, hijo mío. Hijo mío. Le habla con cariño. ¿Cómo le hablas tú a tus hijos cuando te faltan al respeto? ¿Verdad? Es difícil contenerse uno de padre cuando se siente pues humillado por un hijo, ¿no es cierto? Ahí uno le quiere salir uno lo ninja, ¿verdad? Por la tercera cuerda, dar una patada voladora para que se eduque, dice el otro, ¿no? Pero este padre está en su cordura y él sabe que el hijo está muy enojado. Y él le reafirma su cariño. Sale a buscarlo, le habla cariñosamente y luego, versículo 28, regresando otra vez, salió su padre y le rogaba. ¿Le rogaba qué? Que entrara. ¿Cómo te imaginas esa escena tú? ¿Dónde está mi hijo? Y no, pues no quiere entrar, patrón, no quiere entrar. ¿Cómo? Y se asoma por la ventana y lo ve allá con su carota. ¿Verdad? Y el padre dice, ay, no. Uno loco y el otro berrinchudo, ¿verdad? Bueno, son mis hijos. A los hijos se les ama. Y sale, espérenme tantito. ¿A dónde va el patrón? Entonces, seguramente muchos ahí por la ventana empezaron a ver. Oh, ya le hizo su teatrito el hijo aquel, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Y el padre, todos viéndolo, él no le importa, le dice, mijo, por favor, mijo, entra, este es un tiempo para alegrarnos, mijo. ¡No! ¡Ese es tu hijo! ¡Que no! Hijo, por favor, entra. Porque, ¿cómo interpretas tú rogaba? Primero el significado del verbo rogar, y luego en modo imperfecto, o sea, no dice le rogó, dice que le rogaba. ¿Qué nos está diciendo con eso? Hijo, por favor, no, es que tú eres, no, no te entiendo. Hijo, por favor, yo te ruego que entres. Mira, todos nos están viendo, hijo. Hijo, ven, ah, suéltame, viejo. Y el otro acá viene encendido, ¿no? Y él, hijo, por favor, hijo, mi hijo, ¿qué es eso, mi hijo? ¿Qué dice? Viene enojado, ¿no? Él sale, le habla cariñoso, le ruega. Pero también el padre tiene que ser padre. Finalmente, le recuerda. Observen. recuerda y le reconviene. Dice, versículo 30, ¿no? Perdón, versículo 31. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Es un recordatorio. Como diciéndole, no amerita lo que estás haciendo, hijo. Está razonando con él. Está recordando. Todo lo mío es tuyo. Tú siempre estás conmigo, hijo. Y ahora, finalmente, en el versículo 32, el padre lo exhorta amablemente. Está tratando de hacer entrar en razón. Era necesario. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano, ¿cómo lo llamó, perdón? ¿Cómo lo llamó? No este mi hijo, por si se te olvidó. Este del que tanto te quejas, ¿qué es? Es tu hermano. Y al usar esas palabras el padre, ¿saben qué está haciendo? Le está recordando a él su responsabilidad. Él también tenía una responsabilidad para con su hermano. El padre le pudo haber dicho, ¿por qué no lo buscaste? ¿Por qué si te indignó tanto el día que él quiso vender todo, no trataste de razonar tú con él? ¿Por qué cuando llegó la hambruna y nos dieron la noticia de que se le había acabado el dinero y andaba mendigando? ¿Por qué no fuiste a buscarlo? Es tu hermano. Bueno, dígame tú, ¿para qué existe la familia? Según tú, ¿para qué es la familia? ¿Para sacar el dinero al viejo? ¿No es la familia para cuidarnos? ¿Para protegernos? Entonces, si eso no es ser, entonces, ¿para qué necesidad de que exista la familia? ¿Dónde estabas tú cuando tu hermano se fue? Yo no te pedí que fueras. No te pedí que lo trajeras. Te estoy pidiendo que al menos te nos unas a reconciliar, pero ni siquiera eso. Esto es una manera muy excelente que Jesús tiene, como el padre le está haciendo un llamado de atención al hijo, diciéndole, era necesario esto. ¿Dónde estabas tú, hijo mayor? ¿Dónde estabas tú cuando se necesitó? No quisiste hacer nada, pero lo hago yo y te enojas. Necesitas corregir tu manera de pensar. Estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y de pronto, ¡tin!, se acabó la historia. Esta es una historia extraña, porque ¿qué, Jesús, no te explicaron cómo se cuentan las historias? Se pinta el escenario, se presenta el problema y se da la solución al problema. Pero no se deja en suspenso, no diste final. ¿Se arrepintió el hijo mayor? ¿Entró a la fiesta o no? ¿O qué pasó? Aquí acaba la historia, ya se acabó, hermanos. Bueno, Dios les bendiga, hemos terminado. Ahí nos vemos. Así no se acaban las historias. Es una historia extraña, porque te deja en suspenso. ¿Qué hizo el hijo mayor? ¿Y saben cuál es la respuesta? Tú eres la respuesta, porque tú eres el hijo mayor. Entonces, la respuesta a esta historia eres tú. Lo que tú decidas hacer, ese es el fin de esta historia. Si tú sigues enojándote con otros por lo que otros han hecho y estás indignado y hasta te enojas con Dios, pero tú te crees muy bueno y te crees mejor que el otro y tú decides, no, yo no me voy a juntar con la chusma, yo no voy a entrar a esa fiesta, yo no voy a perdonar a mi hermano, yo no voy a ser como Dios, yo tengo dignidad, a mí no, yo no. Entonces ahí está el fin de la historia. Y si tú entonces oyes la voz de tu padre y dices, mira, yo aquí estoy, hijo, buscándote. Al otro yo no le tuve que rogar, te estoy rogando a ti. Aquí me tienes rogando. Dejé a todos contentos y felices en la fiesta por venir a buscarte a ti. Pero no quieres. ¿Sabes qué? Si cambias de opinión, allá te espero. Yo no voy a dejar de regocijarme. Si tú quieres ser un amargado, un triste, pues es tu decisión, hijo. Yo te amo Yo deseo que estés con nosotros, pero la respuesta está en ti. ¿Saben por qué? Porque esta historia, ¿cómo empezó? Entonces termino con el principio. Versículos 1 y 2 de Lucas 15. Todos los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Los buenos, supuestamente, están muy enojados porque Jesús acepta a los malos, ¿verdad? Y Jesús cuenta esas tres historias. Sorprendentemente, entonces, la historia queda así, en suspenso. Hay dos tipos de perdidos, hermanos, en el mundo. Representados en esta historia. Hay personas perdidas que viven perdidamente. Y hay personas perdidas que viven decentemente, religiosamente. Y el Padre los ama a los dos por igual. Los ama a los dos por igual. Los dos se interesan en las cosas del Padre, pero no en el Padre. Los dos necesitan que el Padre salga y los traiga de regreso al hogar. Nada más que a veces es más difícil los enojados, porque no aceptan la gracia de Dios. Creen que ellos se la tienen que ganar con su obediencia. Creen que tienen que ganarse el amor. Se les nota porque son personas sin alegría. El fin de la historia es este. Pobre desgraciado del hijo menor, no tuvo un hermano mayor que lo buscara, que lo trajera. Esta historia es una historia difícil, hermanos, ¿saben por qué? Porque había cierta verdad en el enojo del hijo mayor, porque era cierto. El vestido que el padre le puso al hijo menor arrepentido, el becerro que ofreció y todo eso no fue gratis, costó. ¿Sí o no costó? ¿A quién le tuvo que costar? Al hijo mayor, porque ¿de quién era todo ahora? El padre tuvo que despojar al hijo mayor para recibir al hijo menor. Pero este hijo mayor no ama a su hermano. Pero en la vida real, ¿saben quién es el hermano mayor? Nuestro Señor Jesús. Él tuvo que pagar para que todos nosotros podríamos ser recibidos ante el Padre. Amén. El hijo mayor de la historia no fue a buscar al hermano, pero Jesús, el hijo mayor, sí lo fue a buscar. De hecho, en el mismo Evangelio, tres páginas adelante, se nos da el versículo clave de todo el libro. Está en Lucas 19:10, al final de la historia de Zaqueo, donde Jesús dice, y se los recuerdo, en Lucas 19:10, leo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven la diferencia? El hijo menor de la historia no tuvo un buen hermano mayor, pero nosotros sí. A Cristo le tuvo que costar todo, no un becerro, su propia vida, para que nosotros pudiéramos ser recibidos de regreso en la casa del Padre. Al hijo menor de la historia nadie lo fue a buscar, a nosotros sí. El Hijo unigénito de Dios se hizo hombre, vino del cielo, vino a buscarnos y pagó con su propia vida para que nosotros pudiéramos ser traídos de regreso al Padre, por gracia, gratis. Él tuvo que ser desvestido y desnudado en la cruz para que nosotros podamos ser revestidos de justicia. Él tuvo que ser tratado como un criminal para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Esa es la hermosa verdad de esta historia. Al hijo menor no le costó nada. Al hijo de Dios, Jesús, le costó todo. para que nosotros pudiéramos estar ahí. Un hijo menor, tal vez tú eres como el hijo menor. ¿Qué deberías de hacer? Deberías arrepentirte. Deberías volver al Padre y aceptar la gracia de Dios que se te extiende a costa del hijo mayor, a costa de Jesús. Jesús pagando para que tú seas recibido bien. Arrepiéntete, acepta la gracia de Dios que se nos extiende por los méritos de Cristo. Y si tú eres como el hijo mayor, sería muy bueno que dejaras de seguir intentando manipular a Dios a cambio de tu obediencia y que empieces mejor una relación de amor con Dios. La obediencia es muy buena cuando está acompañada del amor y de la relación. En lugar de preocuparte por, es que tengo que hacer esto por Dios, ¿por qué mejor no tienes una relación con Él? Síguelo obedeciendo, pero asegúrate que lo amas y que te alegras con las cosas que le alegran a Él y que estás cerca de Él, que tienes comunión con Él, con el Padre. No disfraces tu enojo con religiosidad. Si tú estás lleno de frustración, enojo contra otros cristianos, eso es mala señal. Es mala señal. No tienes una buena relación con Dios. Tú también debes volver al Padre si estás así. Y debes volver al Padre arrepentido. Debes descansar en lo que Jesús hizo por todos nosotros para que tengamos la oportunidad de alegrarnos con Dios. Oremos. Santo Padre, queremos agradecerte por haber enviado a Cristo a morir por nuestros pecados. Lo despojaste a Él para que nosotros pudiéramos estar vestidos delante de ti con un anillo en el dedo y con sandalias en los pies. Hiciste que Jesús derramara su sangre para que nosotros pudiéramos ser lavados de nuestros pecados. Hiciste que Jesús fuera desnudado para que nosotros pudiéramos ser revestidos. Hiciste a Jesús tomar la copa amarga para que nosotros pudiéramos sentarnos en el banquete. Hiciste a Jesús escuchar los insultos de sus detractores para que nosotros pudiéramos escuchar la música. Y hiciste a Jesús soportar a los que lo torturaron y maltrataron y mataron para que nosotros pudiéramos estar danzando en la casa tuya. Muchas gracias por Cristo, Padre. Concédenos aprender lo que tienes para nosotros en esta historia. En el nombre de Jesús, amén.